Díganme, ¿lo saben? ¿Quiénes son y qué pretenden ser para mí? Le contaré toda nuestra historia, si luego usted nos cuenta la suya. Todo empezó cuando... Ustedes son personas honradas. Yo, en cambio, he sido un pirata. Y me había aliado a un grupo que pretendía asesinar a Lord Glenarmon y apoderarse de su barco. Pero ese buen hombre, por fortuna, se enteró de mis intenciones. Y para no entregarme a las autoridades, un día me dejó en la isla de Tabor con el propósito de recogerme cuando hubiera cumplido mi pena. En la soledad me arrepentí. Mi nombre es Ayrton, señores. Y fui muy desdichado. Pero me dije que si un día los señores volvían por mí, yo regresaría a la sociedad, esta vez como un buen ciudadano. Me alegra mucho escucharlo hablar así. Creemos realmente que usted ha cumplido su condena y ahora no le debe nada a nadie. Gracias. Son muy amables conmigo. Una pregunta más. ¿Fue usted quien arrojó una botella con un escrito al mar, en el que nos daba la posición exacta de la isla? No. Jamás arrojé escritos al mar. Ayrton había decidido no vivir junto a los colonos, sino reconstruir un hogar más allá del valle. Ciro y los demás le entregaron armas y lo necesario, y respetaron su decisión. Ahora sabían que no estaban solos y que podían contar con Ayrton para lo que fuera necesario.